heartbeat. Heartbeat. 네가 짓밟고 떠난 심장 아직도 뛰고 있어. 그것도 너를 향해. 이제라고 아무리 노력해봐도 새로운 사람들을 아무리 만나. Hola, hola, gentecita hermosa de Station K-Pop Radio. Buenas tardes. Buenas tardes, soy DJ Mari. Me da mucho gusto darle la bienvenida al regreso de Back to Old School en este primer episodio del 2021. En este miércoles 10 de febrero del 2021, me da mucho gusto darles la bienvenida. Ya nos hacía falta el regreso de un programita de la vieja escuela, creo yo. No ha cambiado realmente mucho la dinámica de mi programa, pero sí lo vamos a hacer más ágil, menos tedioso. Entonces, cada programa que yo haga, iremos hablando de algún grupo de la vieja escuela. Y bueno, para mí la vieja escuela es grupos y canciones que sonaron del 2014 para atrás. Entonces, pues bueno, ya amplié el criterio. Ahora es del 2014 para atrás. Entonces, pues bueno, creo que ya, ahora sí ya BTS entra como tercera generación. Y pues bueno, me da mucho gusto, de verdad, que ya hemos regresado a este programa, o que yo haya podido regresar a este programa. De verdad, antes que nada, me disculpo, Miane. Tuve que retirarme de la radio por cuestiones personales, por cuestiones de salud, por trabajo y demás, pero bueno, ya estamos de nuevo aquí reportándonos en este primer episodio de una nueva temporada de Back to Old School. Recuerden que ustedes van a hacer el programa conmigo, entonces, pues bueno, ¿qué les digo? Yo estoy abierta a todas sus opiniones, a todos sus comentarios, a sus sugerencias, de verdad me encantaría, porque de repente con el trabajo, con la familia, con los deberes de tu casa, con los deberes de tu trabajo y demás, pues bueno, las ideas se te van. me da mucho gusto estar con ustedes. De verdad, saluditos a mi querida Lilia Zaragoza, que ya la vi por aquí, a la gentecita que está conectada. Muchas, muchas gracias. Bienvenidos, de verdad me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Y pues bueno, la dinámica de Back to Old School, ¿cuál va a ser para esta temporada o se podría decir esta nueva temporada? Bueno, vamos a hablar, todo el programa nos vamos a dedicar a hablar de un solo grupo, ¿vale? O vocalista, también estoy abierto a opiniones. Si ustedes quieren saber de algún grupo, quieren que hablemos de algún grupo para el siguiente programa, es válido, me lo pueden hacer en el chat de WhatsApp o bien aquí en el chat de la página. Y pues bueno, hoy vamos a hablar o vamos a empezar esta temporada con Seo Taijian Boys, porque fue de los primeros grupos pioneros de la Old School, es de los grupos pioneros de la primera, pioneros de la generación, de la primera generación del K-Pop. Y nada más tengo una duda, ¿sí me escucho o quieren que hable más fuerte o bien le subo más al micrófono? Porque, ¿qué creen? Espérenme, déjenme acomodar mis audífonos, porque igual y soy yo. Espérenme, déjenme ver. Espérenme tantitito, porque ya no sé de dónde se quedó. espérenme. Ah, ya vi. Espérenme. A ver. Ya. Un favorzote, háganme saber si me escuchan. Si no, para subirle más subirle más al micrófono. Sí, Lilia, ya aumentaron 2 años más. Phew, ya por fin las armies que quieran escuchar alguna canción de BTS. Pero bueno, realmente va a ser del primer disco de su disco debut, porque realmente pues de otras canciones no podemos hablar, porque ya no va a ser vieja escuela, ¿verdad? Entonces, me da mucho gusto. Ahora sí, digo, vamos a hablar todo el programa sobre un artista. Vamos a ir dando sus datos, sus curiosidades, datos, su discografía, su trayectoria, qué hizo cada integrante de cada grupo, si es que ya se desintegró, actualizaciones de ellos. Vamos a hablar de, en general, de ellos, ¿vale? Y vamos a estar escuchando canciones en todo el programa del grupo del solista del que estamos hablando, ¿no? Mezclado con su, claro que sí, con sus pedidos. Voy a abrir pedidos en un momento más. Pero sí, voy a estar intercalándolo con canciones del grupo del cual estemos hablando en el programa, ¿vale? Entonces, pues bueno, como les mencioné, hoy vamos a empezar con Seo Taijian Boys, porque pues para mí es uno de los grupos pioneros de del K-pop. Es de los pioneros de la primera generación, son de la primera generación, entonces pues bueno, creo que es bueno empezar con él, con ¿cómo se llama? Con este grupo. Y pues bueno, ¿con qué canción iniciamos este programita de esta nueva temporada? Pues bueno, empezamos con Mister de Cara. No sé, es una canción que traía ya de días atrás, porque escuchando música en mi reproductor, pues salió la canción de Mamma Mía. Entonces me recordó esta canción de Mister, que me gusta mucho de Cara. Entonces, pues bueno, dije, bueno, vamos a iniciar este programa con esta canción. Entonces, al inicio del programa, escuchamos, ¿verdad? Redundancia. al inicio del programa escuchamos a Cara con Mister. La versión coreana, porque creo que esa versión había salido para el álbum japonés, pero después la hicieron en versión coreana y pues bueno, ahí está la versión coreana, ¿verdad? Ahora sí, los pediditos, ya les había dicho, voy a abrir pedidos en un momento más en el chat de la página, o bien me lo pueden solicitar en el chat de WhatsApp, ¿verdad? De Station K-Pop. Entonces, ahorita creo que no tengo mucha gente, ¿verdad? Entonces, pues bueno, voy a consentirlos, aparte es el primer programa, tenemos que consentirlos tengo que consentirlos a todos. Entonces, voy a abrir los pedidos de tres pedidos o tres canciones por persona, ¿vale? Van a ir, si tengo varias canciones, van a ir intercaladas, una canción de cada persona que me está solicitando, para que todos escuchemos sus rolitas, ¿vale? Si quieren hacer algún comentario, por qué me están solicitando la canción, si esa canción que me están solicitando les trae algún recuerdo, también es válido. Por favor, menciónenlo. Y pues bueno, ¿qué les parece si empezamos con un poco del primer grupo anfitrión del cual vamos a hablar hoy? Y pues bueno, ya iremos a lo largo del programa hablando del grupo en general. Y pues bueno, vámonos con los detalles generales de Seo Taijian Boys. Pues bueno, ya saben, son originarios de Corea del Sur. Número de integrantes son tres chicos. Debutaron el 23 de marzo de 1992. O sea que ya va para 20 años. Ya van para 20 años. Para el otro año cumplen 20 años. Entonces, bueno, ellos debutaron el 23 de marzo de 1992. Duraron tristemente solo 4 años. Y pues bueno, ellos se disolvieron en 1996. Su agencia era Jedang Entertainment. Y luego cambiaron a Bando Media Entertainment. Y pues bueno, ¿qué más podemos hablar de ellos? Eran tres integrantes, ya sabemos. Estaba Lee Yuno, que era el rapero y bailarín. Jang Hyun-suk, que era el rapero, vocalista y bailarín. Y Seo Taiji, que era el líder, vocalista, rapero, bailarín y magné. O sea, luego a veces decimos, ¿pero por qué el magné es el líder? Pues bueno, porque así es. Hay varios grupos que, por ejemplo, en BTS, el mayor o el más adulto no es el líder, porque en este caso el más adulto es Jin, el más grande de edad es Jin, y el líder es RM. Entonces, pues bueno, suelen, en casi la mayoría de los grupos, el de mayor edad o la de mayor edad es el líder, pero no siempre aplica. Entonces, pues bueno, aquí no aplicó, porque el magné era el líder. Yo creo que es más que nada porque ahí vieron la calidad, y aparte porque tengo entendido que pues bueno, Seo Taiji es el que inició el proyecto. Entonces pues bueno, era lógico que él se quedara con ¿cómo se llama? Con se quedara con el liderato del grupo, ¿no? Y pues bueno, ¿qué les parece si nos vamos a escuchar? miren, ya quiero empezar. Si nos vamos a escuchar la primera canción de Seotayi y ahorita comentamos el origen. Y pues vamos con la primera cancioncita, ¿qué les parece? Vámonos con Seotayi and Boys con su canción Nan Arayo. Y ahorita regresamos. Saluditos a los que están conectados. Muchas gracias a todos, mi querida Lilia Zaragoza, los que estén ahí, si pueden reportarse para mandarles saludos personales, se los agradecería. Y si no, pues bueno, saluditos a todos ustedes. Muchas gracias por su compañía. Gracias por estar aquí conmigo en el regreso de Back to Old School en esta nueva temporada. Y pues bueno, soy DJ Mari. Recuerden, solamente me pueden escuchar por Station K-Pop Radio. Viaje auditivo por Asia. Vámonos con el siguiente bloque de canciones y ahorita regresamos. Saluditos a todos. ¿Y qué les parece si iniciamos? Johnny Meach 그게 전부 다 지운 나였는데 갑자기 떠난다고 완전히 미쳤어 잠시려 미쳤어 Are you crazy? Are you crazy? Gotta go 마음 다 떠난 사람 보낸다고 더 이상 적지 않아 완전히 미쳤어 잠시려 미쳤어 Are you crazy? No, no, no, no. Na na na na. 누가 네가 나보다 더 잘 나가. No no no no. Na na na na. 누가 네가 나보다 더 잘 나가. No no no no. Na na na na. 누가 네가 나보다 더 잘 나가. No no no no. Na na na na. Bum ra ta ta ta. Feel my heartbeat. Heartbeat. 네가 짓밟고 떠난 심장 아직도 뛰고 있어. 그것도 너를 향해. 잊으려고 아무리 노력해봐도 새로운 사람들을 아무리 만나봐도 계속 다시 또 다시 돌아서면 왜 이 순간만 나는지. 안 할래 그만할래. 아무리 내 자신은 달래 것도 달래 봐도 아무 소용이 없어. 내 긴장이 고장나버렸어. Hemos regresado, perdón la tardanza, pero estaba ¿cómo se llama? Estaba como checando unas cosas. Y pues bueno, bienvenidos a los que están conectando, bienvenidos a mi querida Lidia Zaragoza. También tenemos a Moonfish, Moonfish, bienvenida. De casualidad eres cheese. Bueno, porque vi a Don G, por eso me acordé de ella. De mi hermana Elf. Déjenme bajarle tantito porque no me escucha. Ahí está, ya, ahora sí, ya. Ahora sí. También está Alodo Miyagi. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a los que están conectados. Gracias por estar aquí en el regreso de Back to Old School. Gracias, de verdad estoy muy emocionada de tener gentecita bella con ustedes. Y pues bueno, déjenme ver aquí algo para que no se me olvide olvidar. El avión. Y ahora sí, ¿qué escuchamos en el bloque que acaba de pasar? Pues bueno, ahora sí. Sí, porque si no, no acomodo esto, se me va. Les digo que pierdo de repente, como que se me va la onda. Bueno, ya. Ahora sí. Híjole, ¿no? Si empiezo una cosa y luego me sigo con otra y luego se me olvida lo que estaba haciendo se me va la aire. Ahora sí, listo. Qué oso, listo. Ahora sí, ¿qué escuchamos en el bloque anterior? Pues bueno, escuchamos, obviamente, ¿verdad? A Seota y Gian Boys con Nan Arayo, su canción debut. Y pues bueno, ¿qué les parece si comentamos qué onda, verdad, con esto? Pues bueno, después de la desintegración de la banda de heavy metal Sinawe, que es donde Seota allí inició, pero él inició en una banda como de rock o algo así, en 1991, Seota allí cambió de marcha y formó el grupo de danza de Seota allí and Boys, con bailarines como Lee Yuno y Yang Hyun-suk. Seota allí se encontró con la tecnología MIDI por primera vez en Corea del Sur a principios de 1990 y comenzó a experimentar con el sonido MIDI diferente para crear un nuevo tipo de música que no había sido escuchado por el público. Al principio no tenía planes para debutar con un grupo de chicos pop y el éxito de Seota allí and Boys fue toda una sorpresa. Como ya habíamos dicho, ellos debutaron en 1992 con la canción Nanarayo, o bien se llama I Know. El primer álbum de Seota y Gian Boys provocó un cambio completo en el centro de la música popular coreana, que todavía se siente hoy. Su primer single, Nan Arayo, fue un enorme éxito, siendo el primero de su tipo en Corea. Inspirados por sonidos de hip hop, letras de canciones de rap optimistas y estribillos pegadizos, el público coreano, pues bueno, tomó de buena manera este nuevo concepto. Y pues bueno, se trazó en la posición número 1 por un récord de 17 semanas. Y bueno, hasta ahorita este registro no se ha roto hasta el momento. Y pues bueno, así nació Seotaiji, ¿verdad? Como un chispazo de Seotaiji. Después, como de cierta manera, no se puede decir un fracaso, pero pues puedo después de salir de una banda, pues bueno, creo sin querer otra, ¿no? Entonces de ahí salió Nanarayo y pues bueno, si se dan cuenta, sí es una canción así como diferente. Pero bueno, pues en ese tiempo se quería cambiar, ¿verdad?, el concepto de la música y pues bueno, creo que lo lograron. ¿Qué más escuchamos con Seotaiji? Pues bueno, escuchamos así en Blue con la canción I'm Sorry. Esta agrupación, pues bueno, este disco más bien es del su álbum Korean Best Album Presents. Ellos la lanzaron en el 2014. Pues ganaron unos Golden Disc Awards y en la división de, bueno, en el premio división de canciones, y pues estuvieron con ese disco nominados a varios premios, ¿verdad? Y pues bueno, también estuvo acompañado de 21 con la canción I Am The Best, de su álbum 21 First Live Concert, ¿no está? Su fecha de lanzamiento de esta canción fue en el 2011. Su autor es Teddy Park. Creo que este autor es muy famosito porque ha hecho varias canciones de varios idols, de varios artistas. Y pues consiguieron premios como por ejemplo Mnet Asian Music Awards, y fue la canción del año. Y pues bueno, ya vemos que esta canción mezcla como el K-pop con el dance electrónica. Y pues bueno, ahí estuvo, ¿verdad? Y así estuvo se podría decir primer bloquecito de canciones. Espero que les haya gustado, espero que el programa no se les esté haciendo tan tedioso, porque suelo hablar mucho y luego se me va a hablar, ¿no? Pero bueno, pues así está la situación. ¿Qué les parece si nos vamos con otro bloque de canciones, con las canciones que ustedes están solicitando, y regresamos para continuar hablando de Seotaiji ambos? Bueno, saluditos a los que están conectados, a mi querida Lilia Zaragoza, a Moonfish, a Alodo Miyagi, saluditos a todos ustedes, muchas gracias por su compañía. Vámonos con el siguiente bloque de canciones y ahorita regresamos. Muchas gracias por su compañía, soy DJ Mari. Recuerden, están escuchando Back to Old School y solamente me pueden escuchar por Station K-Pop. Viaje auditivo por Asia. Vamos con el siguiente bloque de canciones y ahorita regresamos. Saludos a todos los que están conectados. Muchas gracias. We'll be right back. 자극 조집하는 범죄지 몰라 자꾸 너와 같은 곳엔 됐었니 너의 그림자만 봐도 난 널 느껴 이제 너를 놓칠까봐 미칠 것 같아 You're later, later, later, later 둘만의 시간 펼쳐 구름 위로 더 높이 날아가 Hi baby let's fly Touch the sky No doubt that you're one of a kind My last ride to the moon 네가 어디냐 네 맘을 다 비워버리고 I blow your mind 너인 길을 막고 입을 막고 입에 채우기 맛보다 뺏가면 고 뺏가고 말처럼 cool 돌려보게 되는 안대라는 world yeah. 움직여 때가 됐어 강점을 갖춰 급하는 부스는 또 형이 이건 게르니까 또 그러니까 모두 캡캡해 턴은 없던 정리는 없던 돈 앞에다 굴복하는 세상이야 흐 있는 자의 그늘에 힘없는 자는 죽는 나 아냐냐 아냐냐 너 정말 일어난다 내가 왔고 네가 왔고 yeah! We got the power I got the power 그 앞에 불하지만 넌 그렇지마다 고개 들어라 We got the power 모여라 We gon' party like 맘을 열어라 머리 비워라 불을 지펴라 정답은 묻지 말고 그대로 받아들여 느낌대로 가 Alright 하늘을 마주하고 두 손을 다 위로 저 위로 날뛰고 싶어 oh. Fantastic, baby. Dance. I wanna dance, dance, dance, dance. Fantastic, baby. Dance. I wanna dance, dance, dance, dance. Wow. Fantastic, baby. 이 난장판에 그 반응 차례 땅을 흔들고 3분은 엄부중고 난 break away 분위기는 wire catch me on fire 진짜가 나잖아 하나부터 열까지 모든 게 다 한 수위 모래벌판 위를 미친 듯이 뛰어봐도 거뜬한 우리 오늘은 충분히 너무나 푸르니까 아무것도 묻지 말란 말이야 느끼란 말이야 내가 누군지 심장 소리에 맞게 뛰기 시작해 막이 끝날 때까지 yeah. I can't wait we don't stop this 오늘은 타락해 미쳐바라게 가는 거야 Wow, fantastic baby acompañándome en este regreso, de verdad a mí también me da mucho gusto estar con ustedes. Saluditos a a mi querida Lilia Zaragoza que por aquí anda, me da mucho gusto de volver a verte, aunque sea por el chat, pero es un gusto. Saluditos a Moonfish, también a Lodo, a Lodo Miyagi, a Lodo Miyagi. Oh, es que no sé cómo pronunciarlo. Pero bueno, creo que se cambió ya el nombre. Bueno, pero bueno. También está Yuji Shu 1. Sí, a mí también me da mucho gusto estar con ustedes de nuevo, estar de regreso, de verdad me da mucha energía, me da mucho gusto. Me alegra que también estén alegres de que yo ya haya regresado. También saludo a Chuzón. Espérenme que aquí anda bien locochón mi mouse. Y pues bueno, creo que ya ahorita son todas las personitas. De todos modos me da mucho gusto las que sean. De verdad me da mucho gusto compartir este amor por el K-pop con ustedes. Antes de pasar a qué escuchamos en el bloque anterior, se me olvidaba comentarles, les recuerdo que ¿cómo se llama? El viernes también regresa Paralelos del K-pop. Regresa con todo y regresa con una edición especial el día del amor y la amistad, así que pues bueno, los espero el viernes a las 6 de la tarde. También el programa va a ser en vivo, ustedes van a hacer el programa. Comentaba ayer que entré a probar el radio, bueno, el reproductor el programa ya le iba a regar. El programa que estoy utilizando lo estaba probando ayer y comentaba a los que estaban tal vez conectados o escuchando que regreso también con Paralelos del K-Pop. Va a haber una edición especial. Ustedes van a hacer ese programa. Si ustedes quieren dedicar alguna canción, o si quieren decirme, ¿sabes qué? Yo quiero esta canción y quiero que la dediques para tal, tal, tal persona. Con mucho gusto yo lo voy a hacer. O bien me pueden mandar sus audios y yo los coloco su canción y coloco sus audios con sus dedicatorias, ¿vale? Puede ser al amor de su vida, a su mejor amiga, amigo, a algún familiar, a quien ustedes quieran. De verdad, me gustaría que participaran en esa dinámica. Espero que si me puedan mandar a algún audio con algunas palabras, con alguna dedicatoria, la canción que quieren escuchar para yo irla preparando. Y pues bueno, el viernes los espero en el regreso también de Paralelos del K-Pop en una nueva temporada, a las 6 de la tarde igual. Entonces, pues bueno, ahora sí ya pasé a los, si escuchan ruidito es que son mis mascotitas que luego son medio escandalosas y, pero bueno, entonces, ¿qué estaba comentándoles? Bueno. Ya hice comercial del viernes, ¿verdad? Para que no se los vaya a olvidar y para que me acompañen. ¿Qué otra cosa les iba a comentar? Ahorita tengo que preguntar algunas cosas porque se me están yendo algunas promociones, pero déjenme investigar bien y ya les iré comentando cómo está toda esta onda de la radio. La verdad, sí, acabo de regresar por cuestiones familiares, personales y demás. Entonces, pues la verdad no estaba como muy bien enterada de todo lo que pasaba en la radio, ¿verdad? Porque sí estuve fuera un largo rato, pero bueno, ya estaremos a lo largo de este programa o bien el del viernes, pues bueno, platicando sobre eso, ¿verdad? Y ahora sí, ¿qué escuchamos? Espérenme tantito. Se me olvida, no, sí. ¿Qué escuchamos? Pues bueno, escuchamos a Xinhua con la canción Venus. Antes cuando estaba, platicaba con Scorpi o con Lía, o en su caso cuando estaba Chaguito o Corpi, decíamos que eran pues, las momias, ¿verdad? Del K-pop. Escuchamos a Xinhua con su canción Venus del álbum The Return. Esta canción se lanzó en el 2012, ¿vale? También escuchamos a VIP con con Power. Por cierto, hasta nadie la pidió, esa yo la puse por gusto propio. También escuchamos a VIP con Power. Esta canción se estrenó también en el 2012, en abril el 26 de abril del 2012. De este sí no tengo así como que muchos. Creo que el disco se llamaba así, Power. ¿Qué más? Sí, creo que sí. Ah, no, mire, aquí está, sí. Fecha de publicación el 27 de abril del 2012. Sus productores son Quinta e Song, Kang Ji Won y Kim Ki Boom. Ay, suena como al de Super Junior, así se llama. Y también así se llama, creo que el de Boys Before Flowers, ¿no? bueno. Pues no hay nada más que decir de su canción de VIP. Y también escuchamos, esa canción me la pidió mi querida Lilia Zaragoza, una canción solicitada por mi querida Lilia Zaragoza. Y también escuchamos a Big Bang con la canción Fantastic Baby, una canción del álbum Alive. Una canción también de su fecha de lanzamiento del 2012. Y pues bueno, recibió un premio en los Golden Disc Awards como premio división de canciones. Yo me supongo que es como una canción del año o algo. Y pues bueno, esta canción fue solicitada por Moonfish. Bueno, ahí está tu cancioncita. Muchas gracias. Ya vi que me están llegando sus pedidos. Créanme que sí voy a poner todos. De hecho, ya los estoy colocando sus pedidos poco a poco. Y pues bueno, Yu Ji Shu 1 regresa también Paralelos del K-Pop. Vamos a hacer una edición especial del Día del Amor y la Amistad. Y pues bueno, espero que puedan participar conmigo para que el viernes hagamos un bonito programa, ¿verdad? Me preguntaban en el chat de WhatsApp si yo va a haber repetición. No sé, voy a preguntar. Voy a subir yo el mi archivo. Y pues bueno, voy a preguntar si va a haber repetición. Ya yo les estaré avisando. Si no aquí en el chat, por medio de del chat de WhatsApp, ¿vale? Y pues bueno, vamos a seguir ¿cómo se llama? Vamos a seguir con la historia de Seota y Gian Boys, que es el grupo del cual estamos hablando hoy. En 1993 sacaron su segundo disco, el cual pues bueno tomó un giro diferente. Mientras que el álbum se mantuvo en general en un disco de baile, las canciones tenían elementos de rock y heavy metal añadido a ellos. Y pues bueno, debutaron con su canción, con este disco, su segundo disco, su canción Hayuga. Entonces, ¿qué les parece si nos vamos con el siguiente? Vamos a hablar también del 94. En el 1994 sacaron Dreaming of Valha. El tercer álbum cambió de tema a ser mucho más pesado de metal y el rock impulsado. Las melodías bailables son casi inexistentes, salvo Dreaming of Valha, un rock alternativo que indica una canción de esperanza de la reunificación de Corea. En su lugar, pues bueno, fue como algo controversial, ¿verdad? Por el tipo de el tema que habían tomado en el rumbo que habían tomado en el disco, ¿vale? En ese año tuvieron varias controversias con respecto a Seota y Gian Boys. Se les acusó de ocultar revés satanistas mensajes satanistas en sus canciones. Aunque los principales medios de comunicación más tarde demostró que estas acusaciones se basaban en pruebas extremadamente manipuladas. El pánico moral resultó difícil de eliminar por completo. O sea, ahí la gente como que se dejó llevar por esos rumores, esos chismes que no comprobaron. Y pues bueno, ahí tuvieron un pequeño bache en el 94. Y pues bueno, ahora sí, ¿qué les parece si nos vamos con el siguiente bloque de canciones? Y pues bueno, vamos a seguir con sus peticiones. Y Déjenme, es que no sé si ya me perdí. ¿En qué canción voy? Esperen, esperen. Sí, déjenme regresar porque, a ver, ya puse esta. Me falta, ya. ¿Por qué no la tengo? Me falta una rolita que es de Yushiyu 1. Entonces, pues dije, no, tengo que ponerla. Pero, caray, me han robado. Ya la descargué. Ay, sí. Sí, dije, no me puedo saltar ninguna canción. Quiero que todos queden muy felices en este. Ay, pero puse mal este. Tengo una duda. Lo que pasa es que me están poniendo Fiction, pero dicen Infinite. Nomás bien no será de Beast. Bueno, voy a colocar esa porque es la que ya tengo aquí a la mano. Y si no está tan, no se preocupen, al rato la cambiamos y ponemos la correcta, ¿verdad? Y bueno, nos vamos con el siguiente grupo de canciones y ahorita regresamos. Muchas gracias por su compañía. Soy DJ Mari. Están escuchando Back to Old School en este regreso de la segunda temporada. Y recuerden, solamente me pueden escuchar por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Vámonos con el siguiente bloque de canciones y ahorita regresamos. Saludos a todos los que están en el chat. Saluditos y bienvenidos a los que se están conectando apenas. Vámonos con el siguiente bloque de esta. Regresamos. That's great, man. Oh, man. Good morning. 있었지. 너를 볼 때마다 내겐 낯이 걸린 그 느낌이 있었지. 난 그냥 내게 나를 던진 거야. 예예예예예. 나 홀로 있을 때도 자 너를 기다린다는 설레임에 언제나 비치게 마음을 가졌던 거야. 예예예예예. 눈물은 내 맘속엔 항상 내가 있었어. 하얀 미소에 너를 가득 담고 있어. feel my heartbeat. Heartbeat. 네가 짓밟고 떠난 심장 아직도 뛰고 있어. 그것도 너를 향해. 잊으려고 아무리 노력해봐도 새로운 사람들을 아무리 만나봐도 계속 다시 또 다시 돌아서면 왜 이 생각만 나는지. 안 할래 그만할래 아무리 내 자신은. Listo, hemos regresado. Este bloquecito un poquillo corto, ¿verdad? Pero bueno, es para que sea más dinámico y no se aburran tanto, ¿verdad? Aparte que ya ven que me gusta mucho hablar, entonces, pues, ¿qué les digo? Bueno, ¿qué escuchamos en el bloque anterior? Bueno, escuchamos a Seota y Gian Boys con High Yoga. Ya habíamos platicado, ¿verdad? Que esta canción fue parte de su segundo disco. Y pues bueno, escuchamos a Beast con Fiction, porque Yu Yeshu me pidió. Es que no le entendí si era Beast con Fiction, o bien si quería de Infinite una canción, o si se llama Infinity Fiction. La canción es que ya no supe qué onda, pero bueno, de mientras yo puse a Beast con la canción Fiction. Y también escuchamos, esa canción de Beast de Fiction es de su álbum Fiction and Fact, y su fecha de lanzamiento fue en el 2011. Y pues bueno, ganaron en los Mnet Asian Music Awards como mejor coreografía de grupo masculino. Y pues estuvieron nominados a Canción de la Vida. Y pues bueno, también escuchamos a Girls' Generations, a la GG, con Into the New World. Si mal no recuerdo, es su canción debut. su canción debut de su álbum Girls' Generation. Su fecha de lanzamiento fue en el 2007. Y pues bueno, estuvieron nominados al mejor nuevo grupo femenino. Así estuvo este pequeño bloque. Estuvo un poquito más corto porque el bloque que sigue va a estar un poquito más va a haber cuatro cancioncitas. Entonces pues bueno, esta canción de Girls' Generation, la de Into the New World, se me estaba olvidando, me la solicitó Chuzón. Me supongo que son, ¿verdad? Obviamente. Entonces, pues bueno, aquí estuvo tu canción. Espero que te haya gustado. Y bueno, continuamos con Seota Yi, si no, nunca vamos a terminar de hablar de ellos. De todo faltan 2 años y demás. Bueno. mejor hablamos en el otro bloque. Ahorita, mejor que les parece si nos vamos con el bloquecito largo. Y regresamos con sus con el ya la lo restante de la bibliografía de Seota Yi and Boys, ¿vale? Bueno, vámonos con con el siguiente bloque de canciones y regresamos, ¿vale? Saluditos a los que están conectados, saluditos a mi querida Lilia Zaragoza, a mi querida Yushi Yu Uno, a Chuzón. A los que estén conectados, si no estén aquí en el chat, no importa, saluditos a todos ustedes. Estoy tratando de estar en el chat de Station. Estoy tratando de estar al pendiente aquí del chat de la página. Entonces, pues bueno, vámonos con el siguiente bloque de canciones y ahorita regresamos. Muchas gracias por su compañía. Están escuchando Back to Old School, soy DJ Mari. Y recuerden, solamente me pueden escuchar por Station K-Pop. Viaje auditivo por Asia. Vamos, que siente bloque de canciones y ahorita regresamos. Saludos a todos. Vámonos. 승열지 못하고 계속 이 자리를 비워나 혼이 put your hands up and get your drinks up. Oh, 세상이 함께 미쳐. Everyone put your hands up and get your drinks up. Now put your hands up, put your hands up. Put your hands up, put your hands up. Put your hands up, put your hands up. Put your hands up, put your hands up. 볼륨을 높여 비가 터지도록 그리고 모두 함께 미쳐 정신 빠지도록 정신 빠지도록 정신 빠지도록 몸을 흔들어 봐봐 암승가 안 나도록 my heartbeat. Heartbeat. 네가 짓밟고 떠난 심장 아직도 뛰고 있어. 그것도 너를 향해. 잊으려고 아무리 노력해봐도 새로운 사람들을 아무리 만나봐도 계속 다시 또 다시 돌아서면 왜 이 생각만 나는지. 안 할래 그만할래 아무리 내 자신을 달래 것도 달래 봐도 아무 소용이 없어. 내 심장이 고장나버렸어. 왜 아직도 나는 이런 바보 같은 짓을 하는지. 머리로 날겠는데 그 숨은 왜 지맘대로인지. 너를 잡고 놓지를 못해. 지금도 네가 나의 곁에 있는 것 같아. 별을 믿지 못해. Perdón, perdón, pero es que estaba acomodando sus canciones, ya las tengo todas perfectas para que no haya ningún problema. Y pues bueno, ya estuvo este bloquecito un poquito largo, pero era para que más que nada pudiera preparar todo y no ande corriendo. Pero bueno, ¿qué escuchamos? Ya habíamos dicho, escuchamos a Seo Taiji con And Boys con Dreaming of Valhe. También escuchamos a Sistar con Su Cool, una canción que me pidió mi querida Lilia Zaragoza. Esto se me movió. Me mandó otra vez a mi reproductor. Que por cierto, varias canciones de los grupos que me están pidiendo ya están, ¿cómo se llama? Tristemente ya. Fueron, ¿verdad? RIP, demás. Me pongo muy nostálgica por algunas canciones y ya. Esos grupos ya están. Ya están out. Excepto tu PM. Excepto tu PM. No. Bueno, escuchamos a Sister con So Cool. Una canción del disco del mismo nombre, So Cool. Su fecha de lanzamiento fue en el 2011 y recibió un premio en los Golden Disc Award como premio división de canciones. Un grupo ya desintegrado, que supe de ellas porque sé que Hyorin, Bora están haciendo muchos shows de dramas y esta chica. Espérenme tantito. ¿Cómo se llama? Espérenme tantito. Me voy a cambiar. Se me olvidó su nombre. Espérenme tantito. Esto me acuerdo cómo se llama. Es que es. Débora, pues no sé qué esté haciendo. Creo que no está haciendo nada. No he sabido nada de ella. Pero me falta la otra niña que ahorita se ha dedicado más a ¿cómo se llama? Se ha dedicado más a la actuación porque ya la vi en un drama. A ver, díganme, chisme, ¿cómo se llama la otra chica? Espérenme. Déjenme poner de nuevo la canción. Y ya con los nombres ya. Espérenme tantito, una duda, ¿sí me escucho o le subo más al micrófono? Porque ahora sí no las escucho. Ya. Si me llego no sé ya escuchar bien. A Dazom la he visto en dramas. Últimamente me he dedicado a ver dramas cuando tengo tiempo. Entonces, pues bueno, de Hyorin y Soju sé que están haciendo muchos posts para dramas. A Dazom la he visto en un drama como actriz. Y Débora no sé nada, entonces, pues bueno, mínimo sé un poco de Sista, ¿no? Escuchamos a 2PM con Hands Up, una canción del 2011 también. Y sí, me estaba contando, me estaba chismeando Lilia. 2PM regresa este año. También va a regresar Shiny's Back. Me da mucho gusto para las Showers. pues bueno, que ya regrese Shiny recargado, ya terminaron todos sus chicos el servicio militar, y pues bueno, ya Shiny regresa 2PM, me da mucho gusto, porque ya también todos los chicos terminaron su servicio, y pues bueno, ya los vamos a poder tener de nuevo juntos. Espero algo bueno de 2PM. Como ya sabemos, de la vieja escuela, pues, también Super Junior tuvo que retrasar de nuevo su 15 álbum, su aniversario, su álbum de aniversario, su 15 aniversario, por cuestiones de salud de Jason y vaya de Super Junior. Entonces, pues bueno, se viene algo bueno para este 2021, ya que, pues bueno, por la pandemia el 2020 tuvo como el año en stand-by en cuestión de música. Y pues bueno, este año creo que se viene algo bueno, esperemos que sí, así, primero Dios, así sea. Sí, Lilia, Bora, pero Bora, de Bora no sé nada. A lo que iba, es que no, lo que pasa es que sí sabía de Hyorin y de esta Soju, que estaban haciendo os de dramas y demás. A Dazón, que era la otra que se me había olvidado, Dazón está de actriz, pero a Bora no la he visto, ahora sí que quién sabe. Saludos a mi querida Angie Kokoro, que se está conectando a otra El de Corazón, bienvenida. Y pues bueno, ya platicamos mucho, vámonos con el siguiente. Vamos a terminar de hablar de Seo Taiji, porque es, pues bueno, el ¿cómo se llama? Es el grupo del cual estamos hablando hoy. Y pues bueno, vámonos a terminar con Seo Taiji. Que más, bueno, en el 95 sacaron su disco Come Back Home, pues un disco con canciones polémicas, ya ve que fue una incursión al gangster rap de Corea. Pues bueno, con esta canción muchos adolescentes fugitivos volvieron a su casa. También fue un gran éxito con el rock alternativo de sonido y voz, y pues casi fue prohibido por el Comité de Ética de Corea, por el de Comité de Gestión de Video, pues porque por las letras fueron consideradas inadecuadas para jóvenes, pues ya que creo que hablaba del consumo de drogas y demás. Entonces pues bueno, sí tuvieron como que un poco de censura, ¿verdad? Y pues bueno, en el 96 se retiraron. Pues fue la decepción para millones de fans coreanos. Seo Taiji se fue a Estados Unidos en su jubilación, bueno, en su retiro. Pues mientras que Lee Juno y Jang Hyun-suk establecieron compañías discográficas, justo después de que se retiraron del grupo. Pues ya sabemos que Jang Hyun-suk es el creador de YG Entertainment. Y pues bueno, ellos lanzaron su disco Goodbye. Pues un único álbum de fue un álbum más bien de compilación, con eso se despedían. Y pues bueno, su lema fue: si esto no ha terminado, nuestro amor seguirá siendo, y esto no va a ser el fin. Entonces pues bueno, Seo Taiji después regresó y se dedicó a hacer cancioncitas, siguió con su carrera musical, el cual pues bueno, hay una canción que me gusta mucho y con esa yo creo que voy a despedir el programa de hoy. Lee Juno regresó como cantante, actor y cantante. Y pues bueno, Jang Hyun-suk sabemos que creó YG Entertainment, y hace poco, por unos escándalos de algunos de su personal, de su compañía, pues bueno, tuvo que retirarse de YG, pero pues bueno, él fue el creador de YG. Y pues bueno, curiosidad, el 4 de julio de 2017 BTS hizo un remake de la canción Come Back Home, el cual pues fue producida y dirigida por el propio Seo Taiji, pues en un proyecto llamado Time Traveler, para celebrar los 25 años del debut de Taiji. Y pues bueno, creo que eso es lo más importante de Seo Taiji, del grupo del cual estamos hablando el día de hoy. Nos vamos con el siguiente bloque de canciones. Saluditos a todas las personas que están conectadas, muchas gracias por acompañarme. Saluditos a mi querida Lilia Zaragoza, a Yoshi Yo 1, a mi querida Angie Kokoro, a Chuzón, a todos los que estén conectados, muchas gracias. Y pues bueno, vamos a estar chismeando por el chat, ¿qué les parece? Por cierto, les recuerdo, muchas gracias Angie, me da mucho gusto que también estás feliz de que haya regresado, a mí me da mucho gusto estar con ustedes de nuevo. Les comento que el viernes regresa Paralelos del K-Pop en una edición especial, en la edición Día del Amor y la Amistad. Entonces los espero el viernes, los espero el viernes a las 6 de la tarde. Va a estar en un programa en vivo. Ya les había dicho que quiero tener dinámicas. Si ustedes quieren dedicar alguna canción a algún familiar, a algún amigo, a su novio, a su crush, a quien ustedes quieran, háganmelo saber para irla preparando. Y si ustedes quieren mandar un audio, con su dedicatoria personalizada y demás, es también válido, así que pues bueno, ya saben, estoy en el grupo del chat, entonces por ahí me lo pueden mandar, o bien me pueden mandar un mensaje personal, o si quieren participar, háganmelo saber en el chat de la página y ya nos ponemos de acuerdo, ¿vale? Y pues bueno, me desvié, ¿qué más? Ah, sí, ya estuvimos a 2PM con Hands Up, también escuchamos que esa canción me la solicitó, les digo que me desvío bien gacho, me la solicitó Moonfish, y también escuchamos a una canción de Chuzón que me pidió la de Kiara, la de Rolly Polly, que por cierto, hace poco estaba viendo un programa de y vi a esta Gohara y me dio como un sentimiento, pero bueno, ¿qué les digo? Bueno, estuvo Kiara con Rolly Polly, una canción de su álbum Jewelry Box, una canción del 2012. Y pues bueno, vámonos ahora sí con el siguiente bloque de canciones. Y regresando, platicamos el bloquecito. Saluditos a todos, muchas gracias por su compañía. Están escuchando Back to Old School en su primer episodio de la temporada 2. Recuerden, soy DJ Mari, solamente me pueden escuchar por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Vamos con el siguiente bloque de canciones, ahorita regresamos. Yeah. 터질 것 같은 나 진짜 날 미치게 만들 것 같지만 난 이제 깨달 아서 아서 날 사랑했다는 것. heartbeat. Heartbeat. Heartbeat. 네가 짓밟고 떠난 심장 아직도 뛰고 있어. 그것도 너를 향해. 이제라고 아무리 노력해봐도 새로운 사람들을 아무리 만나봐도 계속 다시 또 다시 돌아서면 왜 이 생각만 나는지. 안 할래 그만할래 아무리 내 자신은 달래 것도 달래 봐도 아무 소용이 없어. Listo, hemos regresado de este bloquecito. Y bueno, perdón. Estuvo a cargo de, pues ya escuchamos la canción de Teotaiji and Boys con Come Back Home, que creo que es la canción que más me ha como llamado la atención o me ha gustado de cierta manera de Teotaiji and Boys, Come Back Home, porque las otras están como que... pero bueno, también escuchamos a B1A4 con OK, una canción del disco Let's Fly, It's B1A4, una canción del 2012, pura cancioncita del 2012, nah. Se quedaron en mi anterior fecha, ¿no? ¿Se acuerdan que antes en la primera temporada de Back to Old School era del 2012 para atrás? Pues bueno, no, ya lo adelantamos dos añitos, ahora es del 2014 para atrás. Entonces, pues bueno, me da mucho gusto que hayan solicitado cancioncitas. Y también escuchamos a Rainy Sin The Rain, ¿cómo le dice Lilia? Papi Rain. Escuchamos a Rainy Sin. La canción de B1A4, la de OK, me la solicitó mi querida Lilia Zaragoza. Y Monfish me solicitó Rainy Sin The Rain. Una canción. Una canción del 2008, fue lanzado el álbum el 16 de octubre del 2008, de su disco, ahorita les digo, antes que no viene el disco, pero bueno, el productor fue Rain, fue lanzado en idioma coreano, chino, japonés y sobre todo en inglés. Y pues bueno, ganó un premio en los Golden Disc Award como premio división de álbumes. Y pues bueno, aquí estuvo Rain con Rainy Sing. Que por cierto, esta canción ha sido muy... se le ha hecho mucho cover. Y pues unos de ellos que hicieron este cover fueron en un programa de televisión donde fue invitado Rain. Si más no recuerdo, Shindong. Onyok y Don He de Super Junior, pues bueno, bailaron Rain Sin de Rain, un poco chusco, un poco cómico para romper el hielo con Rain, y creo que estuvo muy padre ese cover. Y también BTS hizo respectivamente su cover de Rain Sin, y pues bueno, donde el que se lució fue Jungkook, entonces pues bueno, aquí estuvo también Rainy Sin, y pues bueno, ahí están sus canciones. Todavía me faltan unas cancioncitas más, pero pues bueno, ya eso va a ser el último bloque en sí, para despedirnos. Les saludo a todos los que están conectados. Muchas gracias a mi querida Lilia Zaragoza, a mi querida Angie Kokoro. Sí, el viernes regresa Paralelos del K-Pop a las 6 de la tarde con su edición especial Día del Amor y la Amistad. Entonces los espero para que me acompañen. También está mi querida Yoshi Yo Uno, a Moonfish, Moonfish y a Chuson. Muchas gracias por su compañía. De verdad lo agradezco. Saluditos a todos los que no se pueden, aunque sea conectar aquí al chat, no importa. Saluditos, el chiste es que me estén escuchando y espero que les esté gustando. Y pues bueno, los pedidos están cerrados. Voy a poner el último bloquecito de canciones, de las canciones que me hacen falta, que ustedes me solicitaron. Y pues bueno, ¿qué les parece si nos vamos con el bloque y ahorita regresamos? Me comentan que va a haber repetición del programa, pero déjenme ver a qué hora. ¿Qué será? Ahorita estoy escogiendo el horario y ya en el siguiente bloque les digo. Pero sí va a haber repetición, ¿va? Entonces, pues bueno, ¿qué les parece si nos vamos con el último bloque de sus canciones solicitadas? Y regresamos para comentarlo y pues bueno, regresamos para despedirnos, ¿vale? Muchas gracias por su compañía, soy DJ Mari, están escuchando Back to Old School en su episodio 1 en esta temporada 2. Me están escuchando por Station K-Pop Radio. Viaje auditivo por Asia. Muchas gracias por su compañía. Ahorita regresamos. Saluditos a todos. Can you save me?